Hola, muy, muy buenos días. ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver qué es la nutrición y cómo tener una alimentación saludable. Aquí nos presentamos. Está Belkis, Briana Arimosa, Sofía Colazo, Malena y Augusto. Espero que les guste este programa y una vez sí, comencemos.